sangre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estuve a punto de traer una serie de discos. ¿CDs? Sí, para decirle a Mary, che, podemos ir musicalizando de acá y decirle, tema 4. Bueno. Tema 4. O sea, ir pidiéndolos así. Después dije, no. Era como, ya me imaginaba ahí a cuatro manos. Pero estuve a punto, me sentí muy tentada. Al menos de traer uno. ¿Te puedo preguntar cuál o querés que quede en el... No, sí. Misterio. Estuve muy por Cuba, discos viejos, y estaba entre el de Yusa, un disco de hace 1500 años de Yusa, o de Telmari Díaz. Estuve tentada y los dejé ahí un costadito y dije, mejor no. Es muy divertido, digamos, pero también nos faltaría como organizarlo bien, porque también el programa con la... que va muy de coyuntura, mucha actualidad, como el sumar una tarea, como que pienso, che, está buenísimo esto, pero aliviamos un poco la tarea de la magia con los temas ya punteaditos, ya los tenemos todos organizados. No, pero yo no iba a traer tuntún, iba a decir... Ah, claro, ya estaba todo armado. De este disco, el tema 14, del disco de Yusa, el tema 14, que es pum para arriba para arrancar el programa. El de este otro, el tema 3, después de la... Así, pero me pareció mucho, como... Teniendo las plataformas, más que nada, los temas deben estar colgados. Como para traer los digitales. Obvio que están colgados. Beso a la industria. Estoy pensando en una cuestión bien práctica y de disponibilidades, ¿no? Sí. La podemos hacer igual. Obvio que los temas. Obvio que los temas están colgados. De hecho, hemos pasado y los hemos descargado y los hemos convertido a WAV, toda la tarea, cortar si hay silencio, bla, bla, bla. Pero no, me sentí tentada porque, viste, estos siempre suenan como mejor, porque cuando se suben, depende de la plataforma, se suben como una calidad más baja, no sé qué. Y porque, sinceramente, estuve todo el sábado haciendo cositas y en un como modo relajo y demás. Y entonces, toda la música que escuché durante todo el sábado fue a través de discos. Ponía un disco, se terminaba, ay, ponía el otro, se terminaba. ¿Discos completos? Ponía el otro, se terminaba, sí. Amo iba, eso, me encanta. Iba al cosito ese que tiene para poner todos los discos en... La tarimita. Estoy haciendo un gesto para quienes están del otro lado. Era la bandeja esa alta, que tenía un nombre. La torre de Pisa. Eso, que tiene todo como para... Tengo una en casa, entonces iba, me ponía ahí, me agachaba y era como, a ver... bueno, eso, discos muy viejos. Entonces estuve todo el sábado haciendo eso y ahí fue cuando me sentí tentada. Podemos pensarlo como un día y hacemos un, como organizarlo y hacer un programa de pinchate un disco y organizar bien con la persona que hará esa tarea, que obvio todo el mundo sabe, Mary. Entonces, Mary, avísanos un día que tengas ganas de todo esto. Para mí Mary va a decir medio engañosamente, sí, claro, obvio que sí, y ahí va a tener abierta Spotify. Entonces, y nosotras no vamos a ver qué hace algo con las manos ni está dándole play a la lista del Spotify. Hace el simulacro de que va a ser así y va a poner el disco en la bandeja, hace el simulacro, nos mira, nos hace así como suavecito con la cabeza, como dando el ok ahí, y nosotras, tema 5 de este, no sé qué, y Mary va a hacer con la manito y el mouse del otro costado, Spotify va a buscar y Tiki lo va a mandar. No, sin querer difamarla, porque Mary nunca nos hace esas cosas. No, entonces pero es como que la estamos difamando y sabemos que no, pero en el sentido de, y sí, haríamos todas lo mismo, como deja de hincharte, tengo dos manos, 5.000 tareas, me traes 10 discos. Aguanta. No me jodan, encima ustedes se ponen a hablar, se olvidan que la cortina está sonando y todo ese tipo de cositas, y encima tengo que tener el listado de discos e ir cambiando cada uno. Está bien que la bandeja tiene para 3 discos. Y, es un montón. Pero no importa. ¿Para 2? Ah, bueno, le sumé 1, pero no importa. Podemos, lo organizaría con tiempo, me parece sumamente divertido, pero claro, es por, divertido porque nosotras solo jugamos a presentar. Es como que volvimos a la FM de Pueblo de claro, esa FM ahí, de las primeras FM, las más, viste, que siempre tenías las de estaban más al fondo y las iniciales, la de los primeros 90, 95 ahí, que siempre era para pedir los temas. Así. Entonces, llamar y pedir el tema. Acá no iba a haber posibilidad de que alguien llame y pida tema, es como se va a sonar lo que queremos. Lo que queremos, o por ahí puede estar que alguien diga, nosotras nombramos el disco y alguien conoce ese disco y le guste otro tema, entonces llame por teléfono, mande un... No, llame por teléfono, mejor... Porque con la otra mano que Mary va a tener libre, va atiende, a tener el teléfono. Atiende el celular, que es 11-31-26-08-87, y diga, no, hola, sí, ¿qué tal? Yo del disco de Yusa, de Leyenda, quiero el tema 2. Entonces ahí a pedido de, tiene que anotar con la mano. Con la otra. Tiene que anotar el nombre, el pedido, entonces nosotras después lo anunciamos. Para el cumpleaños de Mary podría ser como regalito de cumpleaños. Un regalín. Justo cada domingo, dice. Oh. Bueno, el lunes, que vas a venir bien despabilada. Dice que justo es feriado, justo pasan un montón de cosas. Justo tiene un trámite, tiene un turno pedido. Pero la idea es buena, es linda, sin duda, ¿no? Volvemos a este día de... Me acabo de acordar de algo, Mary seguro lo recordará. ¿Qué pasó con el Dixman? ¡Ay, no! ¡Ay, no, esa lágrima no. Que veo! Me emociono, lo tengo ahí pendiente. La verdad no me dieron los... Tengo 2 objetivos. ¿Qué? Por ahí, como venimos en este periodo de limpieza y sacar cositas, lo que sirve, lo que no sirve, descarte y demás, lo tengo ahí en un costadito. La mini pimer, que está rota, pero es una pavada lo que hay que hacerle, ya lo vi, y ya tengo el lugar donde se arregla, y el Dixman. ¿Que no es en el mismo lugar? No, porque quien arregla una mini pimer no te arregla un Dixman, no. Me parece que no, porque el de la mini pimer es casi como exclusividad de mini pimer. Ah, bien. Entonces lo tengo ahí pendiente. No logré hacerlo. Mirá, la podría haber rematado si lo tenía arreglado y el sábado andaba todo el tiempo con... ¿O te venías por acá? Claro, iba de acá para allá por la casa haciendo cosas con el Dixman colgado, porque tengo el estuche. El porta Dixman. Claro, ahí colgadito y los auriculares escuchando. Hubiese sido muy genial. Sí, en esa lista. Está como objetivo. No lo voy a tirar, no lo voy a descartar porque tengo ahí el foco puesto de que lo quiero arreglar. Lo quiero arreglar y lo quiero usar. No, va a ser así. Sabemos que va a ser así. Pero ahora estoy pensando, medio complicado después. Bueno, pero igual siempre fui selectiva en eso. No era como de llevar tanta cantidad de cosas. Cuando te vas de viaje. Ah, quiero ir escuchando música en el viaje. No, pero te elegís 4 o 5. Claro. Elijo un par, por lo que si no es como un poquito incómodo. No, pero la verdad es que venían pesado. Las cartucheras portátiles. La tengo también. Obvio, era lógico. No dudé, la tenés. La tengo. Esa podés usar, tenés cartuchera porta CDs y te llevas 5 o 6. Tampoco es un viaje tan largo, no sé a dónde te querés ir, pero en una cuota, como mucho 13 horas podés estar. Me tocaría la tarea, ya estuve haciendo limpieza de cosas que es como, ¿qué hago con este disco acá? Chao, pum, se va. De escuchar todos los que tengo para ver si están rayados y lo sigue leyendo o no. Viste que hay algunos cuando... Ah, tal cual, el que salta y ya fue. Sí. Ese ya está. Puedes hacer, ahí viste que hay gente que hace obras con desde los ojos de gato para la bici, sí. Antipalomas, qué sé yo, cositas así para las huertas, está bueno. Circular, claro, tipo espantapájaro. Claro, lo colgás y él espanta. Claro, escúchame, te dejo estas horas, me acordé mucho de vos con esto de la limpieza, porque a veces limpias de más, amiga. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 3 de julio. 15 grados la temperatura en Buenos Aires. 91% de humedad. La máxima, 21. Los delfines están enloquecidos, no entienden nada. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con compañeros de Basta de Falsas Soluciones y vamos a estar compartiendo también producciones sonoras que tienen que ver con la autogestión. Y arrancamos esta semanita bailando con Puerto Vaivén, Miel de Babia. Por la mañana va, con la legaña, la ropa arrugada y tarde a trabajar. Y cuando llega ve, que se ha dejado las llaves en casa y tiene que volver. Va corriendo y se da contra aquella farola, se confunde de tren. Y así se pasan las horas de saber para ver otra vez. Me pide en su mundo, se olvida del rumbo y va dando tumbas. Y por la tarde ya, por la ventana mirando la luna, su mente se va. Y soñando por ahí, y soñando por allá, se olvida que ha quedado en el centro y la vuelve a liar. ¡No! ¡Qué tremenda empanada! Los psicólogos huyen, redes organizadas, la cabeza en las nubes, de saber para. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, pueblada y represión en Humahuaca. Los y las pobladores de Humahuaca exigían desde principios de semana un pedido de declaración por parte del Consejo Deliberante en contra de la reforma. Tras intentar pasar el debate para esta semana que inicia, los concejales debieron sesionar, mientras aumentaba la movilización y la presión en las afueras del edificio con fuerte presencia policial. Cerca de la medianoche del viernes, aprobaron la declaración de rechazo por unanimidad. Al salir, los concejales que habían intentado oponerse y suspender el debate, como la presidenta del Consejo, Noelia Quispe de Cambiemos, fueron repudiados por los manifestantes. En respuesta, agentes de infantería de la Policía Provincial los reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo detenidos y varias heridas, entre ellos Joe Paredes, que perdió un ojo por un disparo. Se trata de la tercera persona que pierde un ojo como consecuencia de la represión de estas semanas de movilización en rechazo de la reforma. Misael Lamas perdió un ojo el 17 de junio durante la represión en Purmamarca y Ernesto Aguirre el 20 de junio en la represión de San Salvador. La Universidad Pública realiza un importante foro para reivindicar a los pueblos indígenas. En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo realizó el viernes pasado el primer foro de pueblos indígenas de Cuyo, identidades, derechos e historia para reivindicar a esas comunidades en un contexto de constante persecución, discriminación y desprestigio. En marzo de este año, la legislatura provincial de Mendoza aprobó una declaración que desconoce al pueblo mapuche como pueblo originario de la provincia. La iniciativa del foro surgió entre el área de derechos humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo y la Mesa Institucional de Asuntos Indígenas de Mendoza. Silvana Balone, coordinadora del área de derechos humanos, contó que la idea nació con el fin de trabajar en instancias de formación y reflexión sobre algunos temas y problemáticas que hacen al debate político actual en la provincia, pero sobre todo a propósito de lo que surgió en la legislatura. Defensores de genocidas vandalizaron la estación Rodolfo Walsh. Un grupo de alrededor de 50 personas, el sábado 1 de julio, en el barrio de San Cristóbal, se congregó en la esquina de Avenida San Juan y Entre Ríos para atentar contra la denominación de la estación de subte que lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Un grupo de personas con parcantas y banderas pretende cambiarle la denominación a la estación de subte bajo el nombre Víctimas del Terrorismo, pero no de la dictadura genocida, sino denunciando las organizaciones guerrilleras en línea con los planteos negacionistas, por Videla y fascistas que levanta la actual candidata a vicepresidenta de Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en fórmula con Milei. Esta acción callejera respalda un proyecto presentado en la legislatura para que se derogue una ley que le cambia la denominación a la estación de subte Entre Ríos Rodolfo Walsh. Alfredo Moffat, Compromiso Social y Solidaridad. Alfredo Moffat falleció ayer domingo a los 89 años. Fue un referente de la psicología social, el psicodrama y el trabajo con sectores populares. Fue alumno y amigo de Enrique Pichón Rivière, comprometido siempre con los sectores sociales desprotegidos y olvidados. Fue un gran impulsor y creador de proyectos comunitarios como El Bancadero, Cooperanza y La Colifata. Ayer domingo lo despidieron de 16 a 22 horas en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional en Agüero 2502 de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy, lunes 3 de julio, a partir de las 11 y media de la mañana, van a estar despidiendo al maestro Alfredo Moffat en el cementerio de La Chacarita. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Los delfines siguen violetas y sin entender nada. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Renata Flores haciendo María Parado de Bellido. de la jugada, a ver que si nos ganas. Piensas que no sé nada, agárratala, no se me haga. Entienda, soy una dama, ¿acaso va a convencer que con mi muerte nos va a detener? No. De hecho me duele, me dicen rebelde. Yeah, yeah. Aquí guacamana, pipa, sati, manchu. Amatai, hayu, pache, nini. Mana pipa saka wanhachu, hama raiku wa nyusa, pata chi ira aiku. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...27 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 3 de julio... ...seguimos haciendo o intentando hacer territorios posibles... ...y nos vamos a meter en el sorteo semanal. Nos metemos de lleno en este sorteo y nos vamos a ir al teatro. Esta semana, Vani, el sorteo es un par de entradas... ...para ir a ver la obra de teatro llamada... ...Yo me quería morir antes que vos... Intensidad, un poquitito de intensidad con el título. Esta obra se está presentando los sábados en el Teatro El Extranjero. Tiene que ver con los femicidios. Intensa. Sí. Medio como para llorar, que se organicen un plancito después como para ir a tomar algo, ¿no? Iba a decir lo mismo, digamos, es una obra en donde habla del femicidio de Leia en manos de su marido y su hermana Irina intenta reconstruir lo vivido ese día a partir del momento en el que recibe la noticia. Mientras la invaden recuerdos de la infancia, de la adolescencia y de la relación de pareja entre Leia, la víctima, Javier el femicida. Acción dramática, sin duda. Esa en las 6 de la... Eso te iba a decir. Es a las 6 de la tarde y te da para decir, che, vamos al dramón, salimos y nos quedamos reflexionando y comiendo cositas ricas. Sí, y tomando, bebiendo algo también. La dramaturgia es de Magalí Meliá. Tenemos que pensar la consigna. Obviamente son un par de entradas, ¿no? ¿O estoy diciendo sí, mal? Sí, sí, un par. Entonces, que arroben a una persona, así pueden ir las dos personas a ver esta obra de teatro. Tal cual, no solo arrobarla para compartir el dramón, sino el after drama, claro, también, claro, ¿no? Claro, como claro. Vamos a ver una obra de teatro que nos va a movilizar y transformar y después... como toda esa sanación que venga con la charla de después, ¿no? Sería esa doble invitación para quien gane las entradas. Sí, se me está ocurriendo una consigna un poquito bizarra, que es como tipo, ¿en quién te gustaría reencarnar? No importa si crees o no crees en la reencarnación, juguemos un poco, ¿en quién querría reencarnar? Déjamela pensar, porque es compleja. Es una pregunta como... Cualquier cosa puede cualquier ser, cosa puede ser, por eso. Entonces, como que se me ocurre, depende qué... Un pajarito, sábado una claro, serpiente. Pero un sábado a la noche quisiera ser alguien, claro. Hoy a la mañana me gustaría hacer otra cosa. Viste, como que se me ocurren varias cositas. Déjame analizarlo, bueno, no la voy a contestar ya. Pasa que después, ¿qué? Viste que nos está pasando algo muy posmo, que es cuesta despertar, ¿no?, las respuestas. Es como que solo arrobar genera más comentarios que el desarrollo de una respuesta a la consigna. O es mi apreciación nomás. No. Pero parece que algo de eso pasa. Está sucediendo. Por eso hagamos las dos cosas. Que en quién te gustaría reencarnar y que arroben a la persona que quieren invitar a ver la obra de teatro en el caso de que ganen. Dale. Podría ser eso como... Consigna sería, dos puntos. Esto es producción en vivo. Sí, mientras, producción en vivo. Mientras tanto, le mandamos un beso a Aus, que está del otro lado, diciendo, ¿qué tengo que tipear? Sean claras, por favor, porque no estoy entendiendo. Claro, entonces para Aus, dos puntos. Consigna, dos puntos nuevamente, y ahí iría, @, ¿con quién querés ir a ver? Yo me quería morir antes que vos. Y si tenés ganas, sumate y contanos en quién reencarnarías, o algo así. Sí, puede ser que arrobes a quién invitarías y irías reencarnada en quién a ver esa obra de teatro. ¿Me explico? Por ejemplo, yo me gustaría... María Gabriela Epumer. Entonces, que cumplió años hace poco. Que cumplió años el otro día, por eso. Como regalo de cumpleaños me quiero ir a ver esta obra de teatro. Entonces reencarnaría en María Gabriela Epumer e invitaría a Giselle, por ejemplo. A ver... Claro. Al Claro. O Alcira Garido, entonces la conozco y hablamos de música todo porque soy María Gabriela Epumer. Y no me va a decir que no. Bueno, entonces, me parece que quedó ahí. Para quienes están del otro lado desenredando también cuál va a ser la consigna para ganarse estas entradas, este par de entradas para ir al teatro el sábado a las 6 de la tarde en el Teatro El Extranjero, que esto queda en el centro, Valentín Gómez 3378, ¿no? Más o menos. Y tienen que contestarnos entonces, @, ¿con quién irían y en quién reencarnarían? Mientras no estén dadas las condiciones para compartir el @ en las redes sociales, pueden anticiparse y mandarnos un mensajito al WhatsApp de la tribu, que es el 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y gánate un par de entradas para ir a ver Yo me quería morir antes que vos. Notas de Justo Spinetta en su recorrido por el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires en busca de su amada, Purita Espinosa. Una vez me encontré el ojo de un hombre llorando en el espejito de una dama que escondía la belleza de su mirada casta en un oscuro rimel. Otra vez, el silbato del guarda penetrando el pensamiento de dos enamoradas exiliándole los tres besos que iban a prodigarse. Otra vez, un alfajor a medio comer, un niño comiéndose la infancia, una rubia pechugona preparada para hacer la cena de un déspota. La olla vacía de ternura de esta ciudad, toda la soledad a la carta sin postre, una imitadora de Tita Merelo, dos enfermeras regalando curitas con poemas de Lorca, el premio Nobel de la Paz girando en el molinete sin poder pasar, Luca Prodan huyendo del fantasma de Luca Prodan que le inventaron. A vos. Vueltas de tuerca, marido al revés, no quiero que vuelvas a hacerlo sonar, soy yo la que toca, mejor escucha. Te pedí que traigas destornillador, la pico del oro, los clavos y un ron, me dijiste nena, déjamelo a mí, mejor asumilo, la chonga soy yo. La saliva que hay que gastar para que las pibas puedas respetar. ¿Querés ser aliado? Préstame atención. Sácate el pañuelo, ponete el condón. Viste saliendo y empezó la cruz. Las pibas no juegan, no es por comparar. Callate, querido, haceme el favor. Vuelvo del trabajo queriendo morir.

Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 3 de julio. Venimos acompañando ya desde las semanas anteriores toda la resistencia y la lucha que está dando el pueblo jujeño frente no solo al extractivismo, sino también a las mejoras por las condiciones laborales, tanto en salud como en educación, la lucha por la el cambio, ¿no?, y que se dé marcha atrás esta reforma inconstitucional que se está desarrollando en la provincia de Jujuy. Y acá en nuestro territorio, en la ciudad de Buenos Aires, se están desarrollando varias actividades, ¿no? Hablamos con Enrique Mamani del grupo Arcoiris, ¿no?, los sicuris, cómo estuvieron haciendo jornadas en estas vigilias frente a la casa de la provincia de Jujuy, movilizaciones, distintas agrupaciones, ¿no?, tanto sociales, ambientalistas como de derechos humanos, que están poniéndole el cuerpo y acompañando esta lucha. Y el domingo 25 en Casa Brandon se llevó adelante una conversa, un encuentro, una charla para hablar, ¿no?, de todo lo que está pasando en estos territorios. Y vamos a hablar en profundidad tanto de lo que fue este encuentro como de también cómo se están desarrollando estas acciones en la ciudad de Buenos Aires para acompañar al pueblo jujeño. Y como les decía, estamos en comunicación con Del. Ella también es parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y estuvo involucrada también en este encuentro ahí en Casa Brandon. Así que vamos a charlar con ella en profundidad de qué es lo que se está haciendo por acá. Hola, Del, buen día y muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. Gracias a ustedes por llamarme. Qué bueno que entrevistaron a Enrique. Hermoso, hermoso ser. Hermosa persona. Sí, por eso también, viste, como nombrarnos y que darle visibilidad, ¿no?, a esta gran red que somos y cómo nos vamos relacionando y articulando y fortaleciendo, ¿no?, a medida que van pasando las semanas desde las decisiones feroces que se están tomando en Jujuy. Sí. Sí, justo hace un ratito pensaba, porque ayer el sábado se cumplieron 700 caminatas de Andargalá, uh-huh, en defensa del agua, ¿no?, y de la vida, 700 caminatas, o sea, un montón de años de sábados que dan vuelta a la plaza, ¿no?, en contra de la mega minería ahí en Andargalá, en Catamarca, y pensaba un poco en esto que decías, hoy me levanté pensando en Andargalá, uh-huh, y en un poco de las prácticas que vemos hoy en Jujuy, de cómo en Andalgalá, no sé, en el Chubutazo, que hay compañeros también procesados, ¿no?, que están como a un paso de los quieran meter presos por manifestarse en contra de la mega minería ya también. Y pensaba en esto, cómo por ahí son, en Jujuy podemos ver como un resultado de algo que por ahí las personas que venimos activando, poniendo el cuerpo en contra del extractivismo, lo vemos en otros territorios, por ahí en forma más pequeña, más micro, ¿no?, más callada, uh-huh, y ahora en Jujuy fue un estallido, algo que ya es, no sé, para mí se pasa de burdo, ¿no?, que un poco por otro lado me preocupa bastante, creo que nos preocupa a muchos bastante de lo que está pasando, un poco a mí por la dimensión que tomó Jujuy y la poca dimensión que siento, me parece, políticamente hablando, de los, sí, sectores más hegemónicos por ahí de poder, no sé, llamado del presidente, el Congreso de la Nación, sí, digo, que no están tomando cartas fuertes, ¿no?, en el asunto, me parece, que todavía no del todo, no sé. O por lo menos, bueno, el tercer malón se juntó con el presidente el martes pasado. Sí. Y bueno, quedaron a estar en comunicación. digamos, como el presidente dijo que no tenía mucho básicamente para hacer, que bueno, que dependía un poco de la justicia o del Congreso. El Congreso tiene minoría. Yo creo que igualmente sería interesante pasarlo por el Congreso y ver a través de la presión popular a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y de última, bueno, que eso sea parte también de una denuncia fuerte de cómo se posiciona el Congreso frente a lo que está pasando en Jujuy. Y después, bueno, hubo una conferencia de prensa en la, bueno, me fui hablando del tercer malón porque por ahí es lo último que acompañé más de cerca. Sé que me presentaste para hablar de lo de Brandon, pero creo no, que igual pero todo está bien, no, por eso te iba a decir, lo presentamos ver. De un modo articulado como para precisamente esto, ¿no? Ir viendo y quienes estén del otro lado también, ¿no? Escuchen cómo se sí. van desarrollando las distintas acciones en distintos puntos del país. Nosotras estamos habitando puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, pero te quiero decir que sí. darle visibilidad a esta fuerza y todo este apoyo que se brinda, ¿no? Como también para sí. Que se sienta esa compañía a quienes están poniendo el cuerpo, ya sean huelgas de hambre, resistiendo la feroz represión. Bueno, acá hay muchísimas acciones a diario y esta conferencia de prensa sí. del tercer malón que vos nombrás, quedó como esto que vos nombrabas, ¿no? Desde los medios hegemónicos, totalmente invisibilizada. Entonces, nombrarla Total. Y compartir material es vital. Sí. Sí, sí, sí, quedó, bueno, mismo a nosotros nos sorprendió, en la conferencia de prensa fue el miércoles, en la CTA Autónoma, ahí en Mitre, y éramos bastante poquitos, obviamente estaban los medios hegemónicos, independientes, no había medios hegemónicos, por supuesto, y éramos uh-huh. bastante pocas personas, a mí me llamó la atención, que ahí, bueno, es esto que vos decías antes, ¿no?, como de por ahí reforzar o valorar lo que es la red. Muchas veces redes independientes, ¿no? Sí. De personas como nosotras y como muchas otras que se comprometen con luchas que tienen que ver no con por ahí una lucha más individual, de un derecho más individual, sino más colectivo, ¿no? Uh-huh. Que me parece hermoso rescatar y siento y me parece, mismo dicho por el tercer malón, ahí en conferencia y después que estuvimos acompañando por ahí algunas de las comuneras que vinieron en representación de sus asambleas en forma más física, más de abrazo, digamos, y decían, ¿no? Esto que vos decís, que allá se siente como los medios independientes acompañaron, las personas autoconvocadas, como la resistencia por el que sean en otros lugares, ellas lo sintieron desde allá y valoraban mucho. Y también por ahí llamaron hasta la atención de, en el caso de los medios no independientes, la importancia y la relevancia que tuvieron que estén ahí en el territorio acompañando, ¿no? Y como haciendo registros. Sí. Porque mismo una de las comuneras dijo en conferencia de prensa, ustedes y todas las personas que acuerpan o acompañan son nuestra voz en otros territorios, en otros medios que nosotros por ahí no tenemos alcance. Y eso es importante, ¿no? También pensábamos el otro día con Mariela, que es con quien activamos mucho, que tenemos una columna también juntas ahí en la tribu, que estuvimos ahí en la conferencia de prensa y decíamos, ¿no? Como qué importante como esto que vos decís, como denunciar y difundir sus voces, también sus nombres, dar a conocerles, porque están siendo perseguidas, así como los docentes también. Hoy a la mañana leí una nota de una docente que la fueron a buscar a la casa, ¿no? Le agredieron, le pegaron, y personas encapuchadas, y le dijeron, lo denuncia el Frente Docente Disidente, hoy a la mañana búsquenlo en Instagram. Y bueno, le dijeron, deja de hacerte la rebelde porque ya sabemos quién sos, ¿no? Cosas, ¿no? Como tremendas, tremendas, increíbles, y están pasando, y me parece que en este momento, ante tanta vulneración de derechos humanos, tanta urgencia ante la violencia estatal, es fundamental e importante que nos juntemos y visibilicemos sí. ¿De las personas, ¿no? De quién son, es una manera de cuidarlas, sí. Visibilizándolas, ¿no? Como, por ejemplo, Eva Díaz, que es una comunera, de Abraham. Uy, se nos está ahí cortando. Con su crío de 7 meses. Sí. Ay. No, que ahí, justo ahí se cortó, entonces te iba a decir, si querés reponer lo que decías de Eva Díaz, que justo también tenemos el audio para compartir, sí, así que si querés vos reponer esto que se nos cortó y presentar el audio. Dale. Eva Díaz es una comunera de Abralaites, ahí de Jujuy, que fue parte del tercer malón de la comitiva en Ejida, que vino acá a hablar con el presidente, a la conferencia de prensa, y ella contaba, no lo dice en la conferencia de prensa, pero después nos contaba que se fue un día a movilizar, o sea, salió de su casa con su bebito de 7 meses, y después nunca más pudo volver. O sea, salió con lo que tenía puesto ese día y después la policía ya estaba en la puerta de la casa esperándola, y hace un mes, porque dijo que ya salió antes, ¿no? Más o menos, hace 3 semanas dijo más o menos que no volvía a su casa. O sea, no pudo volver más, digo, como para que dimensionemos, ¿no? No para victimizarla, sino como para decir, bueno, la magnitud de lo que está pasando. Y bueno, ella es parte del tercer malón. Que ahora, antes de presentarla, por ahí me gustaría contar un poco, chiquitito, sí, no sé cuánto tiempo tenemos, sí, como un poco la historia, porque es el tercer malón, ¿no? El primer malón de La Paz vino en 1946, de Jujuy, en el gobierno de Perón, también por el reclamo para la restitución de los territorios. El segundo malón de La Paz vino en el 2006, por la misma demanda, en el gobierno de Néstor Kirchner. Y ahora el tercer malón de La Paz viene con el gobierno de Alberto Fernández, también por el mismo reclamo, la restitución de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas, ¿no? Que sigue siendo un derecho negado por los gobiernos de turno, digamos, gobierne quien gobierne. Me parece importante la historia, ¿no? Sí. Bueno, recordar esto. Y bueno, y ahora si quieren podemos escuchar a Eva Díaz. Bien. De Abralaites en la conferencia de prensa, el que fue el miércoles pasado en la CTA Autónoma. Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas, familia, vecinos, señores periodistas, les agradecemos el tiempo que se están dando. Mi nombre es Eva Díaz, soy comunera segunda de los Ayllus Abralaites, referente de la cuenca de Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc, y referente de la OP Guayatayoc Manta. Hoy nos encontramos aquí para poder brindarle nuestra palabra y nuestro testimonio para ustedes, poder hacer llegar a la sociedad de Buenos Aires, a la sociedad de este país tan querido, la Argentina, ¿no? Hemos sufrido una represión muy violenta en ofensa, digamos, a nuestra madre tierra, y una represión que ha ido directamente a callarnos, ¿no? Directamente a matarnos, como diríamos. Lo hemos expresado en otras circunstancias a los mismos constituyentes porque se han agotado las vías administrativas que corresponden, ¿no? Hemos expresado que es esta constitución de Jujuy básicamente nos está matando, nos quieren extinguir como pueblos originarios. Y en ese día de la represión, señores, como ustedes ven con la guaguita que tengo, nos han correteado y no han respetado nada. Mujeres con niños, ancianos, han robado pertenencias, ¿no? Dinero. O sea, una situación como fuerzas de seguridad, para mí una vergüenza. Una vergüenza. Y más vergüenza las órdenes que recibieron porque pusieron al pueblo contra el pueblo. Porque muchos de esos policías terminan siendo familiares o de las mismas comunidades, ¿no? Entonces es muy trágico lo que está sucediendo en Jujuy, el régimen dictatorial donde nos fueron introduciendo y que se pretende repetir en Argentina, en toda la Argentina. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que se viene. Yo creo que ninguno aquí presente, ni la sociedad misma de Argentina, está de acuerdo en vivir nuevamente una dictadura. Creo que no, creo que coincidimos en eso. Entonces esta lucha no es de los pueblos originarios. La lucha es de todo el país, la lucha es de todo el pueblo jujeño, hoy presente aquí con todos los esfuerzos, agradecemos a todas esas instituciones que nos están acompañando. Sí, hermanos, esta lucha es de todos. Y no luchamos solamente por el agua, que es un bien preciado, es un derecho internacional. Luchamos por el territorio, luchamos por lo que nuestros abuelos nos han dado. El litio está en territorio indígena, el litio es nuestro, ¿sí? El territorio es nuestro. Y como nuestros abuelos han muerto en reiteradas guerras defendiendo ese territorio, nosotros lo vamos a hacer y nuestros hijos también. ¡Cayaya, hermano! Ahí escuchábamos a Eva Díaz del Tercer Malón en la conferencia de prensa, dejando las palabras bien claras de que no era una situación aislada y de el pueblo jujeño, de las comunidades indígenas de Jujuy, sino que es una situación que se está replicando y se va a replicar en todo el país. Que sí, ¿no? Como una sensación de la lucha es por la vida, ¿no? Lo que seguimos diciendo a lo largo de todos los territorios en estos últimos años, como independientemente, como vos decías, ¿no? De quién gobierne, la resistencia en los territorios es por la vida. Sí, y estuviste muy bien, Delen, en hacer la explicación de cuándo fueron los malones anteriores, justamente para entender y contextualizar e historizar que no tiene que ver con una situación del momento actual, sino que tiene que ver con luchas y peleas y usurpaciones que se vienen dando desde hace un montón de años. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, son 5 siglos, o sea, la reparación histórica, ¿no?, en los pueblos originarios. Bueno, me acuerdo el año pasado que activamos un montón por la ley de emergencia territorial, que básicamente lo que hace es proteger un poco a las comunidades, que no hay todavía un relevamiento histórico de cuáles son las tierras, ¿no?, en términos sí. de derechos territorial, o sea, del papel, el famoso papel, digamos, hace años todavía que el Estado argentino no hace un relevamiento de las comunidades y de sus tierras, ¿no? Entonces siempre estamos en la misma batalla, o sea, las tierras de qué son, para quién, bueno, el mismo tema de que no hay como una, no sé, una formalidad legal, todavía, después de 500 años, es increíble. A mí la verdad que me parece todavía como increíble, pero bueno, lo del tema del litio es un tema como muy difícil, ¿no? Sí. Porque son poderes, o sea, por ahí no sé si del todo dimensionamos a las personas, a veces dimensionan de lo que significa, lo que se pone en juego, ¿no?, con el litio, porque ya trasciende como a un poder por ahí, pensándolo más local, argentino, si lo queremos llamar, de la lucha, la discusión si se nacionaliza o no el litio, ¿no? Sino que tiene que ver más con poderes internacionales, sí. Como que lo venimos denunciando nosotras hace meses ya, hace tiempo, ¿no? Como estamos hablando de China, Estados Unidos. Es como difícil, es una batalla zarpada, digo, que se necesita por ahí de la conciencia y de mucha movilización y de mucho de despertar de la magnitud de lo que estamos hablando de todo el pueblo, ¿no? Como no solo de las comunidades originarias, que es un poco lo que vos decías, y es un poco lo que Eva también dice, que no depende solo, o sea, no tiene que ver solo con una lucha que se limita a los pueblos originarios, sino que es una lucha de todes. Pero bueno, ¿cómo despertar esa conciencia, ¿no? Como antes nombrabas vos, como los medios hegemónicos, el bloqueo, bueno, los sectores fuertes de poder que intentan construir otro relato siempre, ¿no? Mismo, esto, bueno, por ahí me va a permitir acá hacer una una mini denuncita o interpelación. Mismo, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos como pienso, el otro día estuve también en la tribu escuchando a Vasallo, sí. ¿No? Que estuvo ahí, muy interesante ella. Pero bueno, también pienso a veces como en sectores por ahí más del feminismo, quizás, o mismo hasta el movimiento LGTB, Cucu, más y demás, del que formo parte también, o por ahí hasta sectores más de la disidencia, podemos pensar el colectivo travesti, trans, no binarie, como que hay algo ahí en la intersección de luchas que todavía me parece que nos falta construir. Sí. Sentido interseccional, ¿no? Uh-huh. Como que estos temas, el extractivismo y cómo cala profundo en la violencia y en la vulneración de cualquier tipo de derecho y de cómo por ahí nos puede afectar a todos, el racismo, el colonialismo, ¿no? O sea, que está muy ligado al patriarcado, si se quiere, que por ahí es una lucha que más levanta, entendemos, el feminismo, por así decirlo. Que bueno, que es bastante blanco, me parece que ya lo sabemos, ¿no? Sí. Muy de capital. Yo escuchaba el sábado en la tribu y estos temas por ahí no se tocaron. Yo después tuve la pulsión así muy desesperada de ir a hablar con Vasallo directamente y le conté Jujuy y me dijo que sabía, sí, que sabía. Mismo ella nombró en un momento en la charla el extractivismo. Digo, y a mí me parece como hoy en día por ahí un desafío, no quizás interpelar a la derecha o por ahí los medios hegemónicos, bueno, me parece que lo podemos ir sorteando en tanto que la gente vaya dimensionando y esto crezca por ahí de los lugares más cercanos que tenemos, ¿no? Como esa posibilidad de interpelar y de generar conciencia de qué es lo que se está poniendo en juego para todos, ¿no? Digo esto porque yo escucho hoy en día en lugares por ahí un poco cercanos todavía esta discusión de nacionalizar el litio. Y a mí me parece tremendo, como entiendo que hay una parte todavía que no se termina de profundizar o de dimensionar. Es como, no sé, como decir, hay que, no sé, nacionalizar el glifosato, sí. Hay que crear un laboratorio propio y no sé, y dejar de depender de empresas. O sea, no es el modelo el que tenemos que intentar empezar a transitar hacia otro, ¿no? Uh-huh. Más soberano, más saludable, más vivible, como no se trata, porque si no es la misma lógica, pienso, ¿no? Que es un poco lo que hablamos en Brandon el otro día, el domingo, como una lógica todavía colonialista y economicista, como sí. De poner el capital por sobre la vida, y para quién es ese capital, ¿no? Que es una pregunta que entiendo que los que estamos por ahí más comprometidos con esta lucha siempre nos hacemos, o hacemos hacia afuera. ¿Plata para quién? Sí. Hace 30 años, 20, más de 25 años que está el modelo del agronegocio y la gente no... O sea, estamos, Argentina es más pobre, sí. Y encima con una tierra, ¿no? Como vulnerada, cada vez más desertificada, y un monopolio de cultivo que ya sabemos que no, digamos, que no nos da de comer. Del, ¿te parece que escuchemos a Vanessa Vargas también en la conferencia de prensa para ayudar a dar el espacio y seguir generando conciencia? Vamos con Vanessa. Buen día a todos, a todas. Mi nombre es Vanessa Vargas. Yo vengo en representación de mi abuela y de mi abuelo. Ellos viven en la Puna Jujeña. Ellos específicamente están en el departamento Cochinoca, en la jurisdicción de Abralaite, en la comunidad de Agua de Castilla. Ellos, por ser personas mayores, obviamente no pueden estar acá. Yo fui detenida ese día en la represión en Purmamarca por socorrer a mis hermanas y a mis hermanos originarios que estaban ejerciendo el derecho a la protesta. Ahora creo que queda toda esta instancia de post-represión. Agradezco a toda la gente que se acerca constantemente a apoyarnos, porque todavía nosotros seguimos en la lucha en Jujuy, en todo el territorio de la provincia. Ustedes lo van a poder ver, hay diversos cortes y toda la sociedad nos está apoyando. Trabajadores, ya sea docentes, del sector público, privado, trabajadores de la salud, municipales, vendedores ambulantes, todos nos están apoyando. Entonces acá venimos con mucha fuerza y con mucha valentía y con mucho esfuerzo también. Anoche pasamos por una vigilia acá y les agradecemos, ¿no?, desde el corazón, porque sabemos que no nos van a soltar la mano, porque nuestra lucha es digna. A mí mis abuelos me inculcaron la lucha en defensa del territorio, el agua y la vida. Y no nos vamos a mover del lugar de donde estamos. Muchas gracias. ¡Cayaya! Ahí seguimos, ¿no?, compartiendo audios de lo que fue esta conferencia de prensa del Tarzán Malón por la Paz en la ciudad de Buenos Aires con esta delegación, ¿no?, que se vino desde Jujuy y en articulación Del, con lo que planteabas, ¿no? Creo que no va a haber otra salida cuando todos los colectivos, organizaciones, organismos, movimientos tomemos conciencia que de lo que se está discutiendo es del futuro, ¿no? De la vida misma. Sin agua no va a haber vida o territorio habitable posible, con lo cual cada vez estamos más cerca de que todas las luchas se abrochen en una misma resistencia en defensa de la tierra, del agua, de la vida. Sí, sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, sabes que Vanessa contaba después por fuera, como ahí en la conferencia, que no está en el, no aparece en el audio, cuando se la llevaron detenida, como después le fueron sumando causas de cosas que ni siquiera habían sucedido, y contaba medio como quebrada entre llantos, como el policía que tenía enfrente o en la comisaría cuando estaban tipeando, las personas no la podían mirar a la cara, como ella contaba, de la vergüenza, ¿no? Que es lo único que la abogada le permitió como decir de toda esa situación. Y bueno, y cómo eso estaba pasando, así como recurrente en todas las personas que se llevaban detenidas, ¿no? Bueno, no sé, me parecía importante decirlo, porque como para dimensionar también de lo que pasa con todas las personas que fueron detenidas, ¿no? Después... Uh-huh. Te quedan las causas y es súper difícil combatir, o sea, eso, es otra energía que uno tiene que poner, ¿no? Para el desprocesamiento después, como digo, de lo que va a pasar, como que, uy, la resistencia ahora, y bueno, después las hermanas el otro día decían, como esto da para larguísimo, sí. Porque va a ser una lucha que ahora se abrió y que, digamos, va a dar para rato. Y además también esto de la criminalización, hoy hablamos, ¿no?, del pueblo de Jujuy, estamos hablando de Vanessa, pero pienso en Nora Moyano defendiendo la ley 7.722 en Mendoza, Aldo Flores defendiendo en Andalgalá, denunciando el avance, ¿no?, de Mar y todo ese proyecto minero. Entonces, como que independientemente de qué territorio, ¿no?, estemos habitando a lo largo de todo este territorio denominado Argentina, no importa en dónde estemos parades, la lucha y las políticas opresivas, digamos, son las mismas. Entonces, vamos a seguir compartiendo la cantidad de... Nos mandaste un material hermosísimo y muy valioso sobre lo que fue la visita de esta delegación del Tercer Malón por la Paz. Así que vamos a estar compartiendo a lo largo de toda la semana los audios para insistir, ¿no?, y seguir construyendo redes de solidaridad. Hermoso. Tengo más para ir pasándoles. Genial. Y quería decir, antes de... Tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Sí. Antes de irme, hoy en la jornada cultural por Jujuy, en la Casa de Gobierno de Jujuy, acá en Cava, que queda en Avenida Santa Fe 967, ahí en la vigilia que se está llevando adelante... En las redes, en Instagram, están como Vigilia por Jujuy BA. Bien. Síganlo. Va a haber, a partir de 15, 18 horas, van a haber movidas. Van a estar la red de psiconautas argentinas, que van a estar ofreciendo semillas a cambio de donaciones. Va a haber un intercambio de semillas. Después va a haber una experiencia compartida con arcilla, clases de tango y después zapada abierta. Así que si se pasan por ahí, a partir de las 3 de la tarde van a haber moviditas, está bueno bancar. También están recibiendo cosas que llevan todas las semanas a Jujuy, como botiquín, cosas que tienen que ver con primeros auxilios. Bueno, ahora estaban pidiendo pañales para llevar, ropita de bebé y alimentos no perecederos. Así que bueno, cualquier... acuerpamiento, lo que sea, ya sea para llevar algo, para pasar, llevar agua caliente a la gente de la vigilia, lo que sea. Bueno, pasen por ahí, que es un espacio de resistencia acá en Cava, que está piola y está bueno acompañar desde como se pueda, ¿no? Eso quería decir. Ahí nos veremos entonces, nos vamos a cruzar en las calles seguro. Adel, muchísimas gracias por compartirnos el material, por atendernos esta mañana acá al aire de la tribu, y seguiremos sin duda en contacto. Gracias a ustedes. Abrazo. Otro. Pasaba Del, de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, compartiendo material de lo que fue la visita de esta delegación del Tercer Malón por la Paz de Jujuy y dándole, ¿no?, visibilidad y profundizando cómo siguen las resistencias. Esta canción va dedicada para todos los hermanos de Latinoamérica. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Doppler!

advirtió sobre la dificultad que enfrentan en la provincia gobernada por Gerardo Morales para realizar su trabajo en el marco de la conmoción social que vive la provincia ante el amplio rechazo de la reforma constitucional aprobado el pasado 20 de junio. A través de un informe elaborado a partir de testimonios recogidos de manera directa, denuncian que trabajadores y trabajadoras de la prensa fueron objeto de actos de violencia policial, hostigamiento, intimidación y otras acciones que ponen en riesgo la tarea informativa y la integridad de quienes la realizan. Asimismo, señalan, la delegación de periodistas en ejercicio de su profesión es inadmisible. La detención, perdón, de periodistas en ejercicio de su profesión es inadmisible. En un estado de derecho, como también lo son las situaciones de intimidación u hostigamiento como las que atravesaron y siguen padeciendo muchos de nuestros colegas. Y sentencian, el accionar policial y político hacia las y los trabajadores de prensa tiene el objetivo de silenciar, intimidar, y acallar y disciplinar. Misiones prohibió el uso de glifosato por ley. El uso del herbicida glifosato estará totalmente prohibido en Misiones desde el 2025. Se convirtió así en la segunda provincia del país en hacerlo, después de Chubut, donde la prohibición rige desde el 2020. La norma que lo establece es la nueva Ley de Promoción de Producción de Bioinsumos, que sancionó la legislatura y que integra una serie de medidas de investigación, optimización y promoción de insumos biológicos, gestión del riego y uso del agua eficiente y el desarrollo sustentable de cultivos. El proyecto de ley fue presentado por los diputados Carlos Rovira, Frente Renovador de la Concordia, Martín Sereno, Tierra, Techo y Trabajo, y Marta Ferreira, actual ministra de Agricultura Familiar de la provincia. Se prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se establece que esta prohibición entra en vigencia luego de 2 años desde su publicación oficial, a los efectos de una transición progresiva del cambio cultural de los sistemas productivos, enuncia el artículo 7 de la normativa provincial. La unidad piquetera anuncia nueva jornada de lucha con la comida de los pibes, no. En una conferencia de prensa realizada el viernes 30 de junio en el Obelisco, la unidad piquetera anunció que el próximo 4 de julio retoma su plan de lucha con acampes en todo el país. Desde las organizaciones barriales apuntaron especialmente hacia Massa y Tolosa Paz, quienes pueden ser catalogados los ministros del hambre de un gobierno ajustador y proimperialista. Desde que asumió el actual ministro de Economía y candidato a presidente de la coalición, ahora llamada Unión por la Patria, la inflación voló por el aire y la cantidad de pobres aumentó de 16,5 millones de personas a 20 millones de personas, sostuvieron desde la unidad piquetera en un comunicado. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana. 17 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 21 grados para el día de hoy. Los delfines siguen violetas y sin entender qué pasa. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Tiempo de dejar de correr, dice Softot. Creo que lo que quería decirte es que tal vez sea tiempo de dejar de correr. Creo que lo que quería decirte es que tal vez sea tiempo de dejar de correr. El viento creando sombras en los senderos que serán destino. Hay vida allí, hay también despedida. Hay vida allí, hay también despedida. Así que todo lo que yo quería decirte que será en el silencio donde me encontré, del que salen las aguas, las tierras.

es un nuevo lanzamiento, ¿no?, que están haciendo. Es hermosa, hablábamos fuera del aire de lo hermosa que es la foto de portada o la que están utilizando para difundir, que son como dos, parecen dos superhéroes de la construcción. Bueno, vienen también por ahí, porque levantaron su casita en el Tigre con sus propias manos, pero es como de una serie, es muy hermosa, la foto es bellísima, como de serie de plataforma, de la N roja. Te digo, Ana, con el taladro en la mano y bueno, y Brisa con la sierra esa, es como respeto, ¿no? Asumilo. Así que si querés volver a escuchar el tema este que tiene la introducción de Susy Shock, lo buscás en Spotify, al menos así, mejor asumilo y te salta directamente la nueva canción que largó Ana Stamponi y Brisa Videla. Y también tenemos otros lanzamientos. Urraca Negra la semana pasada hizo también lanzamiento de un nuevo tema por las plataformas, la encuentran como Urraca Negra, Urraca con K, y nos comparte en esta oportunidad para este lunes de un falso invierno, podemos decir, el nuevo tema con su presentación. Mai mai compuché, mai mai pulamien, acá Urraca Negra invitándoles a que vean mi nuevo videoclip Las Voces de la Tierra, con la participación del Lamuén Curú en los coros y la edición de Curú Cutral. Cumetripantú, con Arto Nehuen, hacemos este lanzamiento. Lo pueden encontrar en YouTube, en mi canal Urraca Negra MC. Mañum, Peucayal. Sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Nuestro mapuzungún se levanta. Hablar con Kuruf, hablar con Leufu. Kuifi que futa que chao, Kuifi kuse kenu que nos guían el camino y nos dicen qué hacer con harto Nehue. Te quiere débil, enfermo y arrodillado ante la mega minería, creyendo que te sanas con sus porquerías. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo, yo. Thank you. conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 3 de julio. Seguimos haciendo Territorios Posibles y con ese ruidito de pajaritos y un poco de agua que nos dejaba el tema de Urraca Negra, buscamos poder convivir con la natura de manera equilibrada y amorosa. Elaboramos alimentos a base de oliva, nuez, dulces artesanales y cosmética. Esto nos dice Cooperativa Cuchillaco. ¡Ay, qué hermosa! Para quienes están del otro lado y tienen un ratito, busquen arroba cooperativa Cuchillaco con Y, que van a ver la cantidad de cositas ricas que producen. ¿Por qué estamos nombrando la cooperativa Cuchillaco? ¿Por qué? Porque es una de las tantas producciones sonoras de FM La Tribu. Si ingresan a la página hermosa, estrenando diseño ya hace unos días de FM La Tribu, buscan en la parte de podcast y ahí donde dice FM La Tribu, si van directamente a Spotify o a YouTube, al canal de YouTube, para poder escuchar todas las producciones sonoras que realiza esta hermosa radio, en este caso la autogestión como forma de soberanía. Así es, dice La Mano Invisible, la autogestión como forma de soberanía. Es una serie de microprogramas producidos por esta casita con parlantes en las que nos proponemos visibilizar, difundir y promover experiencias de la economía social, solidaria y comunitaria. Ya escuchamos la de las gallinas ponedoras de misiones, otra de diseño. Y una cooperativa de trabajo trans, ¿te acordás? Y una cooperativa de trabajo trans. Si quieren conocer un poquito, ingresan ahí. No solo están estas producciones de La Mano Visible, sino que también están las de Radio Oculta y cantidad de producciones que funcionan también como archivo sonoro. Así es. Vamos a dejarles entonces con esta nueva producción de podcast, La Mano Visible, la autogestión como forma de soberanía, en esta oportunidad, Cooperativa Cuchillaco. La Mano Visible, la autogestión como forma de soberanía. Luis Pisano, Cooperativa Cuchillaco. Venimos de juntarnos a trabajar en la construcción de nuestras casas o en el trabajo en la finca, de juntarnos un grupo, ir ayudándonos en lo que le llamamos mingas. Así comenzamos, luego ese grupo tomó una forma, una estructura en cooperativa. En el 2014 realizamos una asamblea constitutiva y formamos la Cooperativa Cuchillaco con la idea de poder producir el alimento que consumían las familias de los que estábamos en la COPE. Bueno, y eso fue creciendo primero con los amigos, con la familia y luego con conocidos. Luego entramos a varias redes de la economía social, de la economía popular y bueno, ya ahí empezó un crecimiento que hace que hoy estemos mandando alimentos para casi todas las provincias del país y una gran cantidad de alimentos semanalmente desde un pequeño pueblo de 100 personas que somos y bueno, donde antes esa producción quizás estaba un poco más dormida. ¿Y hacia dónde queremos ir? Y bueno, nosotros cada vez con las ganas siempre de poder hacer lo que estamos haciendo cada vez mejor y cuidando la naturaleza y cuidándonos entre todos. La autogestión nos dio la posibilidad de ser soberanos, de tomar decisiones sobre dónde queremos vivir, cómo queremos trabajar, qué queremos producir, de qué manera nos queremos relacionar entre nosotros. Así que la autogestión, que es el reunirnos en asamblea para tomar estas decisiones, bueno, nos dio la posibilidad de ir decidiendo nuestro destino, siempre dentro del marco de la realidad, de lo que nos permite la realidad. Ahí entra esto de cómo nos vamos reinventando y cómo vamos resistiendo. Y eso, bueno, la autogestión con su método de las asambleas sistemática, yo creo que ayuda mucho. Muchas cabezas pensando y viendo las distintas realidades, las distintas perspectivas, ayuda a este poder seguir creciendo. Así que se va retroalimentando la autogestión con la soberanía. Pueden encontrarnos a la cooperativa acá produciendo y trabajando y despachando en Santa Veracruz, que es un pueblo en la Sierra del Velasco, lo que se llama la Costa Riojana. Es un lugar hermosísimo, regado por el agua de una quebrada. Es un pueblo muy pequeño. Y bueno, aquí estamos con todo lo que hacemos, con el vino, las nueces, las aceitunas. Y si no, nos pueden encontrar en Instagram como Cuchillaco. Ahí en historias destacadas, en cada pueden ver, depende en qué provincia están, dónde pueden encontrar los alimentos. Luis Pisano, Cooperativa Cuchillaco. La mano visible, la autogestión como forma de soberanía. Trece minutos faltan para las 11 de la mañana y escuchábamos la experiencia de Cooperativa Cuchillaco. Qué linda combinación. Le falta hacer quesos, porque nueces, aceitunas, quesito y vino. Aceitito de oliva y un... Sí, ¿no? Y que nos y una brocheta, y que nos inviten a Qatar a hacer un intercambio de experiencia. Ay, sí, qué rico, vamos a ponernos en contacto. Sin duda, aparte estábamos ahí mirando las redes sociales y es sumamente tentador todas las publicaciones que tienen, así que da para hacerse un viajecito, desconectar un poco con el hormigón, el cemento de este territorio. Y comer cositas ricas, saludables. Buscar el equilibrio. Tenemos otra más para presentar. En este caso se trata de Cooperativa Nuevo Piazza. Sí, así es. Hablábamos precisamente, ¿no?, del cemento, el hormigón de este territorio. Pero también se construyen resistencias. También se agrieta un poco ese hormigón. Y a pasitos nada más de la Plaza de los Dos Congresos, ahí en Rivadavia y Luis Sáenz Peña, en esa esquina se encuentra la Nueva Piazza. Es una cooperativa de trabajo que tiene panificaciones riquísimas, es una cafetería ahí que le da precisamente todo el solcito al mediodía. Así que les vamos a dejar ahora con este segundo podcast que trajimos hoy para presentar, ¿no?, nuevos proyectos y trabajos autogestivos. La mano visible, la autogestión como forma de soberanía. Cooperativa La Nueva Piazza. Es una panadería confitería situada en la zona de Congreso, que lleva ya sus 37 años aquí en el barrio y recuperada por sus trabajadoras y trabajadores hace ya, van a ser 3 años, recién en septiembre, pero ya casi 3 años. De las cuales, bueno, la mayoría venimos trabajando, algunos desde las primeras camadas, apenas abrió Piazza, y otros llevamos 16 años y un poquito más. Y algunos compañeros y compañeras que se han sumado a partir de que nos conformamos como cooperativa. Y Piazza lo recuperamos en plena pandemia. Nosotros decimos que la pandemia, bueno, nos ayudó, nos generó ese impulso, esa desesperación de perder todo, a encontrarnos entre los laburantes y las laburantas y nada, ver qué hacíamos, ¿no? Y surgió esto, recuperar. Nada, al principio fue difícil porque fue romper un poco esto, ¿no?, de las estructuras que veníamos de relación de dependencia a pasar a ser autogestión. Y la autogestión es maravillosa, sin duda, pero lo aprendimos en la marcha, ¿no?, en lo cotidiano, en el día a día. Hay una frase que escribía una compañera que cada vez que me mandaba un mail, luego de su firma decía: la cooperación supera la competencia. Una vez que nosotros recuperamos el lugar y lo empezamos a autogestionar, nos dimos cuenta la significancia de esa frase. Nos dimos cuenta que realmente tenemos que cooperarnos entre cada compañera y compañero, porque si no, no sería viable. ¿Y a dónde vamos? Y seguimos yendo, porque vamos siempre, ¿no?, en camino a la autogestión. Poder tener más puestos de laburo. Nosotros, desde que tomamos y recuperamos el lugar, éramos 12 personas, de las cuales 6 se habían ido, y hoy somos 21 personas trabajando acá. Así que vamos con mira a seguir creciendo y a seguir fomentando el sistema de autogestión para que se vea y sea visible que otra economía es posible. Nos pueden encontrar en la calle Presidente Luis Espeña 24. Estamos entre Avenida de Mayo y Rivadavia, en una plazoleta chiquitita. Generalmente abrimos desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas y pueden encontrar acá productos de los que gusten, ya sean las medialunas, nuestras facturas, nuestros sándwiches especiales, nuestros sándwiches de migas, nuestras tartas, nuestras tortas. También encuentran un pequeño mercadito. Son todos productos de otras cooperativas que fusionamos. Así que, bueno, nos encuentran acá cuando gusten. Analía González, Cooperativa La Nueva Piazza. La mano visible. La autogestión como forma de soberanía. Cinco minutitos faltan para las 11 de la mañana y escuchábamos Las Naves de las Locas haciendo la punky. Me encanta la velocidad que tenés para hacer la cuenta regresiva. Porque hoy cuando dijiste que han 13, fue como, ¡ay, sí, muy bien! Sí, hablando de Panky, Tranqui Panky. Ya que quedan unos minutos lo vamos a recomendar, en realidad, porque ya pasó. El sábado me armé mi propio recital, me fui a Chile. Me fui al Museo Violeta Parra, a Chile. Hermoso. Me acondicioné todo ahí, después estuve en una conversación de camarín. Virtual con Ara Andariega, que se presentó con la banda en el Museo Violeta Parra, hizo un vivo por streaming, un recital virtual. Así que me senté, me acondicioné todo como si estuviese en un recital, me senté y la escuché. Y está subido en el canal de YouTube de Museo Violeta Parra por si la quieren escuchar. Uy, buenísimo. Buenísimo plan el armarte todo el escenario como para sentar. Hoy que hablábamos de, en la apertura, esto de escuchar completo un disco, porque nos permite analizar conceptualmente ese disco. Es mucho más que una sumatoria de temas. Escuchar un concierto también completo va por esa misma línea. Era raro, pero bueno, era la cuestión de la virtualidad. Es como que, y bueno, estamos no lejos puedo irme para a Chile. Ahí. Era como, ya había salido el viernes. El sábado necesitaba quedarme en mi casa. Dije, bueno, chau, la escucho. Y después fue eso. Yo me senté con una copita de vino y después fue una conversación de camarín de, le pedí otra. Y Nara me decía, ay, ¿escuchaste? ¿Y qué te pareció? ¿Cuál te gustó? Y me encanta cuando recitás. El tema del Arauco está cada vez más zarpado. Fue una cosita así, yo con la copa de vino ahí al costado. Tal cual, algo que nos permite la virtualidad es eso, es acompañarnos. Tomarte el avión te hubiera salido un montón, tenías que pagarla en una cuota. No, ya hablamos de este tema, de la tarjeta de crédito que no tenemos. Así que te acompañamos virtualmente, Nare, y cuando vengas, obvio, la abrazaremos. ¿Le contaste lo de la campera de cuero? No le conté todavía. Va, la campera de esa cuero. Chaqueta. Me pidió foto y no se la mandé todavía. Ahora le saco, ahora te saco. Le tengo que mandar una foto como luzco con su campera de cuero. Va a andar próximamente en Ara por Argentina, así que ahí ya vamos a estar anunciando. Y obviamente la vamos a traer acá de manera obligada. Claro, tal cual, a modo extorsivo, sí. Más o menos. El manejo que tenemos, para quienes no saben, es nuestro modo de operar. De producir este programa. La producción. No, pobre, mentira, porque bien que a Mary no la extorsionamos hoy al aire contándole nuestro deseo de pasar muchos CDs. No, fue una extorsión. No, para nada. Pero así nos manejamos y nos viene saliendo todo muy bien. Y hasta, al menos hay algunas personas que escuchan Charco de Arena, como van a seguir escuchando toda la programación de La Tribu. Le dejamos un beso enorme a Petris, que está en algún rinconcito seguramente escuchando este programa. Y quienes están del otro lado, quédense con toda la programación. Ya viene La Montaña en una versión diferida, sería... Y después todo el resto de la programación en vivo y en directo. Pasa la noche y nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto, está la arena. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha.